Aquí estamos nuevamente junto a usted, agradeciendo su sintonía e invitándole que nos acompañe en este diálogo bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno y nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga grandemente. Don Segundo Galdames, ¿cómo estamos para continuar en este último día? Ha sido interesante esta semana. Todavía nos queda el resumen, pero hay que decir que este estudio ha sido fascinante y apenas hemos podido, en la superficie diría yo, no podemos decir, hay mucho por hacer. Creo que nosotros hemos dado el inicio, hemos tratado de introducirle, hemos tratado de aclarar algunos conceptos, pero eso no significa que hemos llegado a lo profundo de lo que dice Pablo en este capítulo 7. Creo que hay que leer el capítulo 7 en varias veces para ir captando lo que Pablo quiere decirnos. Y creo que hay mucho, pero mucho que sacar todavía del capítulo 7. Entonces, nosotros hemos tratado, como digo, de dar una miradita a este capítulo 7, dejando todo el resto para que usted continúe estudiando el capítulo 7. Claro. Bueno, en la transgresión de la ley no hay seguridad ni reposo ni justificación. Estaba pensando en un texto que dice no hay paz para el impío. Cuando nosotros hemos cometido pecado, no podemos tener paz interior. Es posible que podemos ir a una fiesta y reírnos a carcajadas. Eso no significa que estemos felices y que estemos en paz. Solamente tratamos, nos hemos puesto una careta y tratamos de demostrarle a la gente aquello que no sentimos ni tenemos. ¿Cuánta gente está sufriendo de soledad en este día? Se dice que uno puede estar en un estadio donde hay 70.000 personas y sentirse totalmente solo. Y hay gente que se siente sola, que puede... Se siente sola a veces en su hogar, puede que haya muchos familiares a su lado, pero se sienten solos. Ahora, el problema es que la soledad, no hay alguien a pensar que la soledad es pecado, de ninguna manera, no estoy hablando de eso. Pero el problema es que cuando nos sentimos, cuando tenemos, hemos cometido pecado, mejor dicho, buscamos la soledad. Claro. No es que la buscamos porque no nos sentimos bien con nadie, y menos con Dios. Nos ocurre lo que le ocurrió a Adán y Eva. No queremos estar cerca de Dios, no queremos conversar con Dios, no tenemos el deseo de orar, y menos el deseo de ir a la iglesia y de encontrarnos con alguien que nos hable de cosas espirituales. El pecado nos aparta de Dios, así como la oración nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, y por eso que el enemigo trata de llevarnos siempre hacia el pecado de manera de producir esa separación. Y cuando produce esa separación, él tiene mucho más facilidad para seguir haciéndonos caer. Claro, porque así como estar en Cristo significa justicia, significa santidad, vida eterna, estar en el pecado es lo contrario, es estar lejos de Dios. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto?, cuando ellos decidieron aceptar la sugerencia del enemigo de Dios, ellos no se dieron cuenta al instante de lo que iba a ocurrir en el futuro. Cuando Eva tuvo su primer hijo, por ejemplo, ella pensó, bueno, no es tan malo el pecado. Después quedó embarazada, tuvo su segundo hijo y siguió pensando así. ¿Pero qué habrá pensado después? Cuando Caín mató a su hermano, ella se dio cuenta que el pecado era terrible. Entonces, es probable que alguien se aparte de Dios después de haberle conocido y piense que, bueno, no me va a pasar mucho. Pero ¿sabe él o ella realmente hacia dónde lo va a llevar la lejanía de Dios? Entonces, eso hace el pecado, que no nos deja, ¿no es cierto?, ver el final. Como dice el sabio Salomón, al hombre hay caminos que le parecen buenos, pero su final es muerte. Y eso es lo que el apóstol está diciendo, que el pecado finalmente es un enemigo cruel que nos lleva a la muerte, que está en nuestros miembros, ¿no es cierto?, en forma natural, y que por otro lado Cristo en su misericordia, nos revela a través de su palabra y de su ley, ¿no es cierto?, el carácter de Él, su carácter, y nos ofrece su gracia para que podamos aceptarla, ser salvos y vivir, ¿no es cierto?, en ese camino de santidad y de santificación que el Señor nos ofrece, viviendo de acuerdo a su palabra, a su ley. Bueno, debemos recordar de que aquí, en el capítulo 7, Pablo está hablando de su propia lucha con el pecado. Nosotros todos tenemos lucha con el pecado, porque el pecado trata de enseñorearse. Recordemos que el pecado se compara con un amo. Nosotros seríamos esclavos, tenemos que obedecerle al pecado. Y muchas veces nosotros estamos bajo la esclavitud del pecado. Por eso, cuando morimos en Cristo, como el tema que tratamos anteriormente cuando hablábamos acerca del bautismo, cuando morimos a una antigua vida y renacemos a una nueva vida, ahí nosotros podemos disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Y podemos disfrutarlo aquí, ahora. Y podemos seguir disfrutándolo durante la eternidad. Y es por eso que Pablo aquí menciona algunas cosas que no se entienden bien. Por eso él trata de aclarar. Por ejemplo, cuando decíamos en el verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Claro. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. Ahora, ya lo analizamos esto de que se enseñorea del hombre mientras él vive. Y en este caso, él hace la comparación con el matrimonio. Claro. Ahora, ¿de qué ley me está hablando Pablo? ¿Me está hablando de los 10 mandamientos? De todo, de toda la ley de Dios. Me está hablando de todo el sistema, claro. Como hemos dicho, de todo el sistema que había en el Sinaí, desde la ley hasta también entra ahí la ley ceremonial. Claro, lo que pasa es que el apóstol enfrentó, la iglesia cristiana del primer siglo enfrentó lo mismo que enfrentó Jesús en su ministerio. Recordamos que cuando el Señor les hablaba a los fariseos y a los escribas, ellos, ¿cuál argumento usaban? Nosotros en el fondo no te necesitamos, no necesitamos tu doctrina porque somos hijos de Abraham, ¿no es cierto? O somos, a Moisés tenemos por profeta. Entonces, en el fondo había la presunción de que ellos, por el solo... Solamente por el hecho de... Claro. Tenían un pensamiento así como recibir una herencia. Claro. Bueno, ellos son nuestro padre y ahora nosotros podemos disfrutar de lo que ellos hicieron. Claro. Pero se estaban engañando, y engañando por muy honestos o sinceros que hayan sido en su pensamiento, estaban engañados igual. Claro. Sí, el problema no es que ellos quisieran guardar la ley. El problema era para qué querían guardar la ley. Justamente. ¿Y qué es lo que los inspiraba? Porque, ¿no es cierto? Ellos pensaban, como hemos dicho, de que ellos tenían méritos para recibir los beneficios de Dios. Pero el apóstol dice, no, ustedes no tenemos méritos porque somos pecadores. Sin embargo, en Cristo sí podemos obtener la salvación de nuestros pecados, pero es por su gracia, no es por nuestro abolengo, no es por supuestas cosas buenas que hagamos, no es eso. El motivo, la razón que motiva a Dios de salvarnos, de darnos su misericordia, Él lo hace porque nos ama, ¿no es cierto? Entonces, algunos interpretan este pasaje como que Dios, Cristo o el apóstol está atacando a la palabra de Dios o a la ley de Dios. No. Él no está poniendo eso, sino que está estableciendo que nosotros somos pecadores y que tenemos una naturaleza pecaminosa y que esa naturaleza nos lleva a la muerte finalmente. Entonces Él dice, hallo esta ley. La ley me dice, estás mal por el camino que vas. Estás perdido por el camino que vas. El camino verdadero es este. ¿Y a quién nos muestra esa ley? A Cristo. Ese es el camino, ¿no es cierto? Ese es el camino por el cual tú debes andar, ¿no es cierto? Y ese camino nos lleva a la vida. Pero si nosotros, una vez estando en el camino, decimos, bueno, yo entré a este camino porque soy bueno, porque yo hago esto, estoy equivocado. Porque quien me dio la indicación para que caminara por el camino de la gracia fue Cristo. Y Él podría haberme dejado caminar por el camino de perdición en el que iba. Pero no, el Señor decidió intervenir en la vida del mundo, en la vida mía, en la vida de quienes nos escuchan, para que pudiésemos tener vida eterna. Y eso lo hace el Señor por su gracia. Nosotros no tenemos méritos para eso. Y debemos considerar que el Señor no solamente nos muestra el camino, sino que camina a nuestro lado. Claro. Él nos toma de la mano y camina junto a nosotros, llevándonos de la mejor forma para que nosotros no tropecemos y caigamos. Ahora, hay muchas preguntas que se hacen, por ejemplo. Bueno, y como hemos dicho, Pablo, durante estos estudios que hemos tenido, en cada uno de los capítulos prácticamente comienza con una pregunta, dando respuesta a una pregunta de personas que estaban equivocadas, por ejemplo, diciendo que la ley se terminaba en el Sinaí, que la ley, pero, quiero decir, en el Calvario, que la ley terminaba allí. Entonces, él aclara esto de que la ley no se ha terminado, que la ley no es pecado, que la ley no finaliza ahí, que el problema no está en la ley, el problema está en el pecado, pero no en la ley. Y eso es importante. Ahora, ¿cómo se explica el hecho de que un cristiano bautizado, nacido de nuevo, luche con el pecado? ¿No sería que después de haberse bautizado, de haber recibido el Espíritu Santo, la persona ya no vuelve a cometer pecado? Llega a un nivel de santidad que no le permite pecar nuevamente. Hay quienes también hablan de que claro, nosotros luego de pecado no pecamos más. Ese es un error. Entonces, ¿será que podemos vivir sin cometer absolutamente ningún pecado? Claro, o sea, es como pretender que porque tomé desayuno, no voy a comer más en todo el día porque con el desayuno me basta y me sobra para vivir por todo el día. Y la verdad es que no es así, porque a mediodía voy a tener apetito de nuevo. Entonces, no puedo yo pretender que una vez que acepté la gracia de Cristo, por una vez, me voy a eso me va a dar la oportunidad de no pecar nunca más. Porque eso no puede ser, puesto que el apóstol dice que vivimos, tenemos esa ley del pecado, que él descubrió cuando estudió la palabra de Dios. Entonces, para vencer el pecado que hay en nosotros, hoy, mañana y hasta que Cristo venga, tendremos que vivir siempre tomados de su mano poderosa. Bueno, sí, eso es una gran verdad, pero debemos también recordar que cuando Cristo murió en la cruz como ofrenda del pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. Y el conjunto lleva el sello de la deidad y expresaba la santidad, la justicia y la rectitud de Dios. Bueno, vamos a continuar en el resumen. Le esperamos que usted nos acompañe también, así como nos ha acompañado durante estas conversaciones. Esperamos que nos acompañe también en el resumen, que lo tendremos esta noche a las 20 horas. A las 21 horas. Perdón, 21 horas. Sí. Mañana es a las 7:30 de la mañana. Así es. Entonces, continuamos con usted esta noche a las 21 horas y mañana a las 7:30 de la mañana. Le esperamos. Que el Señor le bendiga y será hasta entonces. Hasta el resumen entonces.